Muy buenas tardes. Pues aquí, meditando un poquito. Meditando un rato. Haciendo un poco de jogging. Sobre la vida, ¿no? Sí, claro, encima de la vida. Encima de la vida, efectivamente. Pues muy buenas tardes. Te voy a acercar un poco al micro, que te oigo un poco. Sí. No, es que lo he subido poco. el volumen del micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos, señor? Pues aquí estamos, señor don Carlos Guisordi. Aquí, pues una semana más, aquí en el 107.5 de La Irola, en este programa de Cruz Diviti de buena comida y buena gente, como somos nosotros dos. Claro que sí. Y pues eso, hoy traemos un montón de cosas, ¿no? Traemos música muy variada, muy... Se me oye bajo, ¿no? Yo te oigo bajo, no sé cómo estará ahí en el control, pero... Se me oye bajito. Por lo menos. Pero bueno, traemos eso, lo que estaba diciendo. Música muy variada, traemos una agenda bien llenita y una receta que os vais a caer del sitio. Sí, además es una receta bastante veraniega porque va todo en crudivor, la mayoría... Y fresquitas y... Sí, para que no estéis comiendo solo ensaladas. En verdad es una ensalada, pero sí, hecha de otra forma. Diferente formato, no sí, la que conocemos de toda la vida. Efectivamente, bueno, recordamos el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060. Eso es, ahí nos podéis llamar, piticlin. Efectivamente, porque estamos en directo, que lo sepáis, no es un diferido. No, hoy es domingo, son las 5 de la tarde, casi nos pilla el toro, ¿eh? Sí, no, hemos empezado a las 5 y 2. Es que nos liamos con micrófono y sin micrófono. Sí. Y bueno, la página web www.sindominio.net/irola, que por ahí, bueno, pues podréis contactar con nosotros a través del chat. Y también en el Facebook, en DisFM Irola, en nuestro perfil de Facebook, o también a nuestro correo electrónico, nos podéis mandar cosas, que es DisFM en minúsculas 107.5@gmail.com. No os liéis con tanto DisFM, como me pasa a mí, que simplemente para abrir el Facebook es una odisea, joder. Es que es DisFM, Si lo hubiéramos llamado electrodoméstico Juanito... Sí, sería más fácil. Sería más fácil. O lavadoras Martín. Por ejemplo. Y, oye, pues ¿con qué vamos a empezar hoy? Me acabas de pillar. Acabo de pillar, ¿no? A ver, es que tengo un montón de papeles hoy aquí en medio. Parezco... Todo tipo de papeles. Parezco además Rajoy aquí entre sobres y billetes. Qué bien nos cuidamos aquí, ¿eh? Sí, joder. Ahora empezaré a envolver billetitos. No lo digas. Eso que quede entre canción y canción. Bueno. No podías esperar, ¿eh? No. Rufián, por lo menos me has guardado una cabecita. Una puntitita. Bien, pero que haga sombra, como me gusta. Sí. Qué vicio tenemos, no, es broma. Pues nada, hoy yo quería empezar con una banda con la que tocamos una vez los Discworld. Tocamos con ellos en Ghent, en Bélgica. Se llama Cruz y está bastante bien. Es bastante variado el disco. Es un disco que sacaron en el 2010. No sé si esta banda está en activo todavía porque he intentado buscar todos sus datos. Sí. Y todas las páginas web a las que me llevaban. Pero esta es la banda del batería este que medía casi 2 metros. Estos medían todos casi 2 metros. Y el cantante este, tío, que era enorme, que solo bebía una especie de Red Bull. Pero ese tocaba. Luego estaba el otro cantante, que era el delgadito. No, había uno gordaco. Ese. Gordaco. Ah, bueno, que son dos cantantes, sí, que se ponía ciego a Red Bull. Y whisky. ¡Qué pasada! Sí. Una pasada, me dio un montón, chaval, de Red Bull. Y el de la batería era un pavo de 2 metros, la batería le quedaba enana. Sí. Pero tocaba con una mala hostia, que era increíble. Sí, tocaba muy bien y bastante variadito, porque hacen una especie de mezcla entre Green, DBT y Cruz moderno. Algo así. Y a mí me sorprendió bastante el directo. Después vinieron a tocar, estuvieron tocando en un festival en Donosti, en la zona de Donosti, un festival que suele montar Fresh todos los años. Tenga Becosaraca, vale. Y tocaron, y el cantante vino con una camiseta que nuestra, de Discworld. Aquellas camisetas que hicimos, que hostia, eran sí, de 8 que... D-Bits. Es verdad. Las de los marcianitos. Es verdad, joder. No me acordaba de esas camisetas. Fue muy gracioso verlo con la camiseta, la verdad. Hostia, la imagen... de un tío de casi 2 metros. Eso te iba a decir. Buah. De casi no, de pasado 2 metros. Sí, sí, esa peña medía una pasada. Y eso, y vienen desde Holanda y... Ya solo una rasta de ellos era como yo, de grande, o sea que... Sí. Exagerado. Oye, pues vamos, ¿no? A ver qué tema quieres poner. Quiero poner Lies and Deceit. Vale. Que a mí me gusta bastante. Es un tema no muy variadito de los que hacen ellos, pero está bastante bien, la verdad. Pues nada, candela. Ahí tenéis Crush, desde Holanda. Ahí lo habéis tenido. Para despertar así de la siesta. Sí, es una forma... Así, bien gordote. Potente, potente, potente. De despertar de la siesta. Podríamos haber puesto otro tema, la verdad, que tiene temas mucho más rápidos, más grincoretas. Como este que está... Eso te iba a decir. Digo, lo voy a poner de fondo. Hostia, y de hecho dura... Nada, 40 segundos, tío. Qué pasada. Tipo de bandas que es... A toda hostia. Que van a toda hostia. Sí, sí, sí. Me hacía mucha gracia porque toca una chica la guitarra. Hay dos guitarras y una chica toca la guitarra, una de las dos guitarras. Que es la guitarra principal, de hecho. Y era muy pequeñita. Es que además, tío, era como. Destacaba más. Que no era tan pequeñita. Encima eran todos rubios. Pero es que y no, ella era morena. Era pequeñita al lado de ellos. Sí, claro, que ella no era tan pequeña. Hostia. Pero es que eran unas moles. Increíble. ¿Qué nos pone aquí? Está el señor Abuelete Discoira. Sí, señor Abuelete. Ah, por cierto, Sorión acá la radio de Zarautz. Cierto. A Radio Irratia, que cumple unos cuantos añitos ya, que nos recuerde abuelo cuántos. Abuelo, ya sabes. Creo que son 9, escuchando. ¿No? Es que no lo sé exactamente. No lo tengo muy claro. Ah, no, eso los de Isarbel. Bueno. Ah. ¡Qué cagada! Bueno, Abuelete. Soriona, desde aquí, que viva las radios libres. Eso y viva es. El Do Yourself. Eso es. Y de aquí le mandamos un saludo al señor abuelo. Y ¿qué dice? Está hablando de los Crash, de esta banda que estábamos hablando. Dice que muy buenos. Sí. Y aunque se pegaron una patinada... Dice, aunque se pegaron la patinada de su vida, en mi opinión, con esto. Y nos ha mandado un enlace. Madre mía. Una versión... Alive, una versión de Disrupt. Ah, bueno. Uy, me suena esa versión, además. Dice que se pegaron una patinada. Bueno, que... 9 años, el 20 eso, de mayo. Eso, ya me acordaba. 9 años el día 20 de mayo, gracias, abuelo, por salvarnos el culo. Ya tienen varias actividades y pues ya os haremos llegar un poco eso lo que es. Vayan haciendo. Eso es. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa versión de los Disrupt? Ah, yo qué sé, él lo sabrá. No sé. O sea, me ha dejado ahora, no sé, me ha dejado con... Life is Alive. Yo creo que un grupo de los que tocó en... Ah, no, Life is a Choice. No. Pensaba que había uno de los grupos que tocó en en el Defenestre. Había tocado esa versión, pero creo que no. Hostia. No sé. Ah, vale, bueno, dice que es una versión de Disrupt, pero electrónica. Ah, bueno. Bueno, cada uno tiene, ¿no? Los Disrupt salen tocando las zambombas ahí en el primer disco. Y el segundo disco, una en 8 bits. Una en 8 bits. No hay que preocuparse. No hay peligro. Y bueno, pues vamos a seguir entonces. Y yo voy a poner un tema de una banda que estuvo tocando ayer en el Ateneo de Chardel. Vaya. En este concierto. Dime que son los Divagues. Efectivamente. Efectivamente, sí, porque yo creo que de las bandas que salieron ayer. Ah, bueno, no. Hay una que tenía. Mármol tiene grabado. Sí. Y Lavadoras Martín también. Y vale. Martín, pues me he patinado también. Entonces. Has patinado tanto como los Cruz con la versión de Disrupt. Efectivamente. Pero nada, pues eso, esa banda que ha sacado esta demo ayer. Sí. Básicamente. Vaya. Que la editaron ayer y sacaron y estuvieron repartiendo copias ayer en el concierto que dieron en Isarbelch. Y nada, pues oye, ahí vamos a poner esta banda. Recién salido del horno y. Y nada, pues no sé cómo poco con qué estilo catalogarlo, la verdad. Ahora les metemos caña. A mí me dijeron ayer fugaz. Yo es que no los he escuchado, entonces no. Pero ahora les metemos. Es muy sobrio realmente. O sea, yo conociendo a la peña que toca. Ya, conociéndole, grupo, sí, sí. Me podía imaginar de sobra que era esto. Sí, lo que es eso, versiones de Rafael Acarrá. Sí, eso es. Oye, vamos con un tema de esta demo. De los Dale, pues. Divagues. Los Carretas. Divagues. Sí que parece un poco Fugazi, ¿no? Es que a mí es lo que me dijeron cuando pregunté. Tampoco soy muy aficionado a Fugazi, no podría decir, pues sí, parece Fugazi. Ya, pero yo cuando pregunté por el estilo que hacían, porque nunca les había visto a una persona ajena a la banda, que había tocado ya varias veces con ellos, me dijo eso, me dijo, estilo Fugazi. Ajá. Sí, tienen una ondilla así. Ese rollo. Pero bueno, oye, que son peña que tocan bastante bien, la verdad. Sí, no, está bien tocado. Sí. Y esto se lo han grabado ellos, así a lo loco. Con una... ¿Esto sabes con qué graban? Con las grabadoras Zoom estas. Ajá. O sea, cuelgan ahí en medio del local y graban. Ya, pero eso. Luego está editado, ¿no? Hombre, claro, sí, no, luego lo editan. Porque tiene... La voz tiene reverb y cosas. Pero es la hostia. Y suena de puta madre. Sí, sí. Suena muy bien. Es la hostia. Pues ahí está. Oye, Do Yourself es lo que tiene, claro que sí. Efectivamente, eso. Que no se diga, luego todos a grabar ahí donde Ángel Catarán y todo el rollo. Ahí, venga, a gastarse un pastizal. No, señores, no. Se puede hacer lo mismo. Nosotros vamos a estudio porque somos de puta madre. Sí, no, nosotros, como dice el señor Abuelo Discoira, porque somos de Bilbao y hacemos lo que nos da la gana. Sí, señor. Hoy no me he duchado, que lo sepas, abuelo. Porque no te ha dado la gana, porque eres de Bilbao. Y siendo Bilbao no hace falta ducharse. Además, yo soy de Bilbao, es más, fíjate, te voy a decir. ¿Tú estás afuera? Nací en Durango. Porque uno de Bilbao nace donde le sale. Así, porque te dio la gana. Te dice, ¿dónde quieres nacer? Durango. Durango. Ah, bueno, usted era que sí. Ay, oye, pues nada, seguimos y luego vamos a ir con Jorge, porque tenemos agenda. Hay un montón de agenda, Hay un montón de agenda. O sea, por que eso lo digo. Ir pillando el boli porque sí, vamos. Hay un mogollón de movidas, O sea, que dale a lo que quieras y luego ya nos ponemos con tema agenda. ¿De música dices? Eso es. Pues pues voy a ir con algo bastante clásico, la verdad. Hoy he venido un poco variadito, un poco de aquí, un poco de allá. Hoy me he puesto la camisa hawaiana y el chaleco de pinchos. Efectivamente, que te queda muy bien. Sí, aquí sí. Buena combinación. Es que hace un poco calor y he dicho, pues me voy a poner la camisa hawaiana, la del loro, la del loro detrás. Eso es. Que es la que mola. Pero que nunca falte el chaleco de pinchos. Ah, no, no, chaleco de pinchos. Con traje, no da igual. Y he dicho, pues hoy variadito. Bien, variadito, un poco de todo. Oye, pues o sea, menos ska y techno vais a tener un poco de todo. Hostia, es que el día que traigas ska... Yo soy la patronal en este programa y no... Te ya llegará, ya llegará la revolución. Efectivamente, pues sí, algún día. Y nos llamaremos... FM. Venga, dale. ¿Qué quieres poner? Pues quiero poner Disgust, esta banda de UK. Y como su propio nombre indica, es Dis... Y como su tipología de letra es igual que la de Discharge, y como todo es muy parecido a ese rollo, suena muy igual a todo ese asunto Dis. Efectivamente, que es lo que nos gusta. Pero a mí me gusta, porque soy de Bilbao. Y porque me gusta lo que me da la gana. Eso es. Y le llamo Dis a lo que me da la gana. Bilbao Discaya. Oh, oh, línea dura hoy, Línea dura. Bien, bien, me gusta. Vale, va. Y pues nada, vamos a poner Remember. Remember, pues vamos con Remember. Ahí está. Espera un poquito, vamos a hacer una cosa, porque es que tengo un cacao aquí. Es que... cacao maravillado. Efectivamente, tengo un cacao aquí un poco serio. Cuando se hacía la radio con papel y boli... Era más sencillo, ¿no? No, ahora hay con toda la tecnología. Porque yo estoy aquí, no me veis, pero yo estoy aquí en un lado con papel y boli, un clásico. Y yo aquí con todo eléctrico. Y yo está con todo electrónico. Cago en la puta. Remember. De Disgust, eso es. We'll be right back. estado los Disc Goose con su disco A World of No Beauty del 96. Efectivamente. Pues ahí, ahí lo habéis tenido para el disfrute de vuestros oídos y de esta tarde lluviosa, calurosa, rara. Tropical, por eso me he puesto yo la camisa hawaiana. Es que eres más acertado. Sí, es que... Dios, qué elegantes somos en este programa, por favor. Vamos a poner una cámara un día y para que la gente nos vea cómo hacemos el programa. Pueden flipar, porque no saben lo que pasa aquí realmente. Nah. No saben lo que pasa. No han visto cuando, cuando Carlos se emociona y se sube ahí al control. Que empieza a manotear todo como si fuera un mono borracho. Por favor, entre canción y canción, cuando pongo un tema que me pone macareno, la lío parda aquí detrás. Pero bueno, oye, pues lo que hemos dicho, vamos a empezar con la cartelera. La cartelera, me ha encantado. Dí que sí, la cartelera. Cartelera. Según lo estaba diciendo me he dado cuenta, tío. Es la cartelera, porque en verdad son un montón de carteles. Pero no, con esa agenda de... Que sí, que vamos a empezar con la agenda. Dale, pues. Pues que lo primero que empezamos el 7 de mayo en Azcoiti. Ajá. Tenemos a los Gaiche. Esa banda que ya pusimos aquí, pues yo creo que fue el primer programa. Sí, yo creo que sí. Y que no hace falta mucha presentación. Y a los Dawn of Humans desde Nueva York. Vaya, ya empiezan las banditas a venir de gira, ¿no? Claro, ya empiezan a dar la chapa. Y nosotros a disfrutarlo. Claro, claro. Efectivamente, pues será a las 9:30 el... Pues ese 7 de mayo. Sí, esto es en Azcoitia, en Matadero Quincha, que es un mítico espacio que hay en Azcoitia. Y bueno, es un sitio bastante agradable para ver conciertos, la verdad. Pues nada, oye, ya sabéis que tenéis, qué cita tenéis el 7 de mayo. Y bueno, os daremos, os vamos a dar luego otra cita más para el 7 de mayo. Pero ¿me da una cita? Más adelante. ¿Qué le duele? Me duele todo, me duele todo. Pues nada, voy a poner un tema de Dawn of Humans. Efectivamente, de Dawn of Humans, que se llama Free Fire. Free Fire. Free Fire. Fire y gratis. Para que... Sí, eso es. Para todo el mundo, para que tengan los platos bien limpios. Ya empezamos. Sí, sí, sí. No vamos a abrir la caja. Más o cancha. No me des cancha, si no quieres que empiece. Y nada, oye, pues con este tema... Eso, Free Fire. No voy a volver a repetir la chorrada. Venga, ahí os dejamos. Con este tema y seguimos con la agenda. We'll be right back. Supongo que les habrán dejado salir del psiquiátrico, ¿no? Sí, para hacer la gira esta. Sí, son esos días libres que te dan en Zamudio. Y tiene usted 10 días libres. Váyase donde quiera. Nos vamos de gira a darle por culo a la gente. Efectivamente. Y salen cosas como esta. Vaya. Pero bueno, oye, que tienen también temas muy... Al final este tema es lo que... Lo que decíamos ahora, ¿no? Lo que les caracteriza más. Pero bueno, que tienen temas muy cañeros, la verdad, y a mí me molaría verles, que nunca les he visto. Bueno, pues si alguien de Bilbao se va a acercar hasta tierras guipuzcoanas, hacia Bardulia, pues solo tiene que llamarle al señor Carlos, que él quiere ir. O mandáis un mensaje al Facebook de Dice FM, o llamáis al 94-421-7060, y oye... Dejáis un mensajito, oye, que voy a ir a este sitio. Pues ahí va. Ya está, yo voy con quien sea. Yo es que tengo que trabajar, si no iría, ¿eh? Yo seguro que al final tendré que trabajar también. Pero bueno. Así, alguien tiene que levantar el país. Efectivamente. Creo, y nada, oye, pues seguimos, ¿no? Con la cartelera, iba a decir otra vez. Dale, dale. No, que a mí me encanta la palabra cartelera. No sé por qué a ti no. No sé qué pasa, tío. A partir de ahora, vamos, inaugurada queda. Sección cartelera. No va a haber nada de agenda. Cartelera. Cartelera. A partir de ahora. Hombre, que son un montón de carteles, ¿verdad? Son carteles, los carteles y la cartelera. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, va. Tenemos día 8 de mayo, viernes a las 9 en el Gastecho de Erereta. Toma, Guipúzcoa otra vez. Efectivamente. Tenemos a Metralleta, Pato Pato, Icaara y Permanent Ruin. Oye. Desde pues USA. Qué buen concierto, ¿no? Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y me gustaría ver a Pato Pato, la verdad. Ya, tío. Son Pato Pato. Tú conoces a varios integrantes de Pato Pato. Otro día, te adelanto. Me suena, ahora me quiere sonar, pero no me acuerdo. Y nada, pues oye, que vamos a poner también a los Permanent Ruin, esa banda de USA, para que sepáis lo que os espera ese día 8 de mayo, viernes, en Orereta, a las 9, en el caso de que vayáis. Muy, también muy interesante. Así que nada, voy a poner un tema de este 7 pulgadas editado en el 2014, llamado San José. Efectivamente. Sí. El día del padre, estás equivocado. Hoy es el día de la madre. Yo creo que está mirando mal. Y el tema que se llama Más allá. Vale, venga, va. ¿Qué te parece? Lo de la magia por el fin de semana. Sí, ya, pero bueno, aquí no termina eso nunca. Nada, vamos a ver. Pues eso, vamos a ver lo que hacen os podéis encontrar. We'll be right back. está o no, los Pullman and Ruin. Efectivamente, eso es lo que os podéis encontrar. Pues pasaros por Orereta porque tiene buena pinta este concierto. Suenan bien, ¿eh? Suenan ¿sí? potentes, sí. la verdad. Y nada, pues vamos a ir, como siempre nos pasa, cuando llevamos media hora de programa, vamos a meter el turbo y vamos a empezar a soltar todo lo que es el 9 de mayo, así, de sopetón. A piñón, y lo voy a hacer yo, que tengo esta voz cazallosa. Eso es. De fumar trujas y beber soberano. Oh, qué a bueno, palo seco. Qué bueno. Soberano, joder. Hombre, no. Ya no hay gente de carajillo. Brandy, España. Ya no hay gente no, de, coña de carajillo. No, de carajillo no, de. Joder, ¿cómo era lo que bebía? ¿Qué? Chinchón, tío. Chinchón. Chinchón. Había en mi barrio, había en mi barrio un barrendero que se bebía chinchón todos los putos días a las 2 del mediodía más o menos. Paga. Chinchón. Chinchonazo. Me cago en la hostia, chaval, ¿dónde vas? Pues ahí vamos a ir. ¿Qué tenemos el 9 de mayo? Pues varias cosas. El 9 de mayo tenemos en Corchoenea, Gasteche, Andonosti. Tendremos a partir de las 9 de la noche a la URSS. Que son punks de Granada, Super Dozer, punk rock desde Donosti, y Orreagas Aspisas Pisorchi, que hacen punkoi desde Hernani. Y también el 9 de mayo en Puchusulo, en Sarauz, tenemos el MEFST, el tercer MEFST, que es música de revuelta feminista, en la que hay varias actividades. A las 11 de la mañana tendrá lugar un taller de fanzines. A las 6 de la tarde una charla coloquio sobre la participación de la mujer en la movida hardcore punk en la década de los 80. Y a las 10 de la noche tendrá lugar un concierto con Pocho Orseta Clicho, Madame y Turbulentas desde Barcelona. Después habrá una fiesta con musiquita que en la que pincharán Gure Vesta y Makini Kill. Y bueno, ya que estoy en ello, dale. Sigo arrancado aquí. Sí. Si has metido el turbo, no pares. Tendremos el 9 de mayo en el Gasteche de Guetaria también, a partir de las 10 de la noche, a Mesa Camilla, que hacen Cauti Rock desde Madrid, Bifaz, post-hardcore, post-punk desde Cáceres, y a Killer Kume, que hacen rock experimental desde aquí, desde Bilbo. Todo esto pues lo podéis buscar, o sea, nosotros lo decimos a toda leche y a hostia, pero bueno. Pero tendréis donde... Hay donde buscar, hay varios sitios, tenéis en Música Susenian, tenéis la agenda de Prosinec, las diferentes agendas que hay por ahí rulando por el Facebook. Eso es. Y eso bueno, pues nada más. Nosotros lo único que hacemos es recordaros lo que hay. Pero también hacer un poco de do yourself. Y buscarlo también vosotros y vosotras mismos. Para que luego no digáis que no tenéis a dónde ir ni qué hacer. Hay un montón de cosas. Cada vez empiezan a haber más cosas. Que también se agradece, en parte. Sí. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos el día 9, ¿no? El día 9. Vale, ok. Pues nada, ya vamos a terminar de soltar todo. Y todo vamos, lo que queda de agenda, ¿no? Porque nos queda el aniversario de. Eso es, el aniversario. Eso es, el noveno aniversario de la Ateneo Isarbel. Tampoco me hables tan rápido porque se puede hablar más lento. Ya, pero yo veo el reloj y ya sabes que la patrona la aprieta siempre. Que eso, que ya comentamos parte de estas actividades pues la semana pasada. Eso es. Y nada, pues vamos a ir comentando. Hoy, por ejemplo, a las 7 tendréis... Sí, a las 7. A las 7. Efectivamente. Pues nada, el Cineclub, que ya lo comentamos en el anterior, pero lo volvemos a recordar, que tiene continuidad todos los todos los domingos a las 7. Y bueno, pues en las que tendréis Gerontofilia de Bruce LaBruce y tendréis pizzas veganas. Toma ya. Eso es. Día 4, taller de dentífrico natural. Epa. Y luego tendréis una charla informativa sobre la ley Mordaza a las 7. Y el taller de dentífrico natural a las 5. A las 5. El día 5, ¿qué tenemos? El día 5 tenemos a las 10:30 de la mañana una marcha recolectora al Ganeco Gorta. Pone traer comida. Eso vamos, es. Que os llevéis el bocata. O el tupper o lo que queráis. Eso es. Y a las 7 de la tarde habrá una charla que se llama ¿Qué hostia será la magia? A cargo del Templico Rico, Mística Práctica, Taldea en Scutic. Ahí lo lleváis. para todo, vale. Toda la gente oscura. Eso es. Yo soy oscuro, pero no tanto. Día 6. El día 6 tenemos un taller de serigrafía y de costura. De costura. Es que no me sale hacer el translator. O sea, que igual los hago, los sigo diciendo en euskera. Dilo en euskera. Mejor que mejor. Y a las 6 tendremos un taller de repostería vegana a cargo de un gran amigo y que tan bien hace las cosas. Al que yo suelo decir que es un gran cabronazo cada vez que... Sí, encima el otro día tuvimos la ocasión de verle tocar la batería. Bueno, yo no, tú sí. Ayer. Y lo hizo muy bien. Qué asco de tío, por favor. Qué asco. En serio, todo el mundo se quedó... con la boca abierta y no es para menos, la verdad, porque lo de este hombre tocando la batería y haciendo pasteles, o sea, en el momento que comáis una magdalena o algún pastel de este hombre, diréis, si toca la batería tan bien como hace pasteles, y efectivamente toca la batería igual o mejor que hace pasteles. Bueno, pues seguimos, el 7 jueves... Eso es, tenemos un taller de tatuajes. Bueno, taller no, perdón, tenemos tatuajes, no sé por qué he dicho esto, ya vengo enlazando talleres, pero no. ¿Tendréis tatuajes talegueros? Pues bueno, pues por dos personas que vendrán, que no son las que aparecen en este cartel, pues por fallos técnicos. Y bueno, será, esto será de 4 a 9. Efectivamente. Luego, a las 7 habrá una charla, periodismo e historia, de la mano de esta radio, Irola Irratia. Toma mano. A las 9:30 tendremos un recital poético, Bienaventurados, los desamordazados. Toma ya. Ahí está. Es que está un poco letra, la letra esta es un poco rara, leyéndola. Es como... el día 8, ¿qué tenemos? Pues tenemos otra charla, Yingmar Ruyán. Sí, a cargo de Yingmar Ruyán. Eso es. El mítico militante de los Mil Gary, Action Direct. Eso es. Y bueno, pues tendremos el concierto de este día 8, donde tocarán JMA, Cuba Luz, La URSS y Turbulentas. Vaya. Y para acabar tendremos el día 9, sábado, a las 12 de la mañana, una charla, Entrampados en lo posible, Izquierdas Renovadas y Anticapitalismo. A las 4:30 habrá otra charla sobre educación alternativa. Y a las 10 de la noche habrá una maravillosa fiesta hortera, que se llama Boom Boom Jaya. Entonces, traer vuestras pelucas, vuestros pantalones de campana y vuestras petacas llenas de soberano para pasar una buena noche. Soberano, porque en la puerta habrá registro y como no sea soberano... Estaré yo catando petacas. Efectivamente, o sea que no vais a entrar con ninguna petaca llena, que lo sepáis. Que lo sepáis. Se van a vaciar todas a la entrada. Bueno, igual quizá cuando me quede dormido, a eso de las 3 de la mañana, podéis entrar, podréis, pero ya habrán cerrado y salvéis. Oye, pero mira, ahí lo tenéis. De todas formas, pues está esto último, pues... Ah, bueno, por cierto, cosa la que subasta, no hemos comentado, la subasta, sí, sí. Eso es. Se me ha ido la olla, pues bueno, habrá una subasta, pues todos los fondos irán para temas antirrepresivos. Ajá. Y nada, en la que podréis participar en el mismo Ateneo durante toda la semana cuando acudáis a las actividades que hoy os hemos dicho. Y bueno, en las que os podréis inscribir y tomar parte de esa subasta. Que eso es. Se subastan cosas bastante... Hay cosas bastante curiosas. Bastante curiosas, la verdad. Porque creo que había un chaleco de Carlos. No. Al final no. Me intentaron engañar, pero no. Dijeron, querían subastar mi chaleco, pero no. A peso. Joder, pues si lo subastan a peso, igual se arruinan. Así, directamente. Bueno, de todas formas, toda esta información la podéis encontrar en el blog del Ateneo Isarbelch, que vamos a decir aquí, que es isarbelch.noblogs.org. Efectivamente. Pues nada, ahí tenéis todo lo que ha sido la cartelera de esta semana. ¿Cómo suena? Haría una cuña que sea la cartelera de esta semana. Bueno, igual hacemos, ¿no? Para introducir ahí. Cuando nos den la media hora esa que estamos pidiendo. Porque sí, por favor, porque se nos va. Así que, oye, vamos a poner un tema y vamos con la receta porque... Vale. Se nos va. Pues aprovechando que es una receta vegana, yo quería poner un tema de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Momentum. Es una banda con miembros de Fall of Efrafa, que tienen un disco que sacaron en 2013 con todo temática vegan y de liberación animal. Bien. El disco se llama Herbivore, lo podéis descargar gratuitamente desde su Bandcamp y lo podéis comprar. También todo el dinero recaudado con la compra de ese disco es verdad eso. Va destinado a santuarios, es la hostia. y esas cosas. Esta gente hace cosas muy guapas. Y la verdad que, pues eso, os dejamos con el tema Barbarity, ir cogiendo papel y boli, porque viene la receta de la semana en corto largo. No, thank you. I believe I've spent enough time in the company of death. En la forma de comer de algunas personas y en cómo los animales sufren a costa de la alimentación de otros. Eso es, efectivamente. Oye, pues está guay saber que existen bandas que hacen este tipo de movidas. Sí. Está guay. Y bueno, oye, pues... Pues así... vamos a llenarnos la barriga, ¿no? Eso es, que yo la verdad que estoy empezando a tener bastante hambre. Ya bueno, pues hoy... va siendo la hora de la merienda y... Pues hoy traigo yo la receta, es una receta así fresquita, fresquita, fresquita. Bien. Para el verano. Bien. Para que podáis coger la ensalada y comérosla de otra manera. Básicamente nada. Estoy comiendo en un bol todo el día. Mira, oye, pues si queréis ir a la Mendimarcha que va a haber en Isarbel, ¿sí? Esto es una receta muy fácil que os podéis llevar. Joder, sí, para comer sí, allá. Sí, la verdad que sí. Y está que flipas. Y está que flipas. Bueno, pues estos son unos rollitos vietnamitas de verdura. Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a hacer falta? Apuntad, porque algunas cosas hay que rebuscar un poco. Pero bueno, yo creo que no en cualquier... difícil. Bueno, yo os explico ahora. Sí. Vale, nos hacen falta discos de papel de arroz. Vale, ¿dónde encontrar los discos de papel de arroz? En cualquier tienda de alimentación asiática. Eso es. Más rollo japonés o chino. Pero yo creo que en cualquiera suelen se puede, tener, sí, se puede encontrar. En las ciudades, en los pueblos no sé, porque a mí en Eibar me costaba encontrar. En Durango alguna vez, pero bueno, se pueden encontrar, si no, bueno. Yo creo que si rebuscas. Sí. Sí, puedes llegar a encontrar. Nos hacen falta, pues eso, los discos estos de papel de arroz, que son muy baratos, vienen muchos en un paquete. Nos hacen falta solo 4 por persona, o sea que tampoco... Son grandes, además. Vale, ¿qué más nos hace falta? 150 gramos de fideos de arroz, también. Este paquete está justo al lado del otro paquete. Son de arroz suelen ir juntas. Son unos fideitos de arroz muy finos y muy largos. Y bueno, los podéis encontrar también en tiendas de alimentación oriental. Eso es. Más que asiática, perdón. Sí. Después nos hará falta 250 gramos de tofu ahumado. Si no es ahumado, podemos comprar cualquier otro tofu normal y cocinarlo. Eso es. Nos harán falta 2 zanahorias, media lechuga iceberg, o sea, iceberg. Iceberg. Iceberg, yo estaba flipando, digo, iceberg. ¿Qué lechuga es esa? Dios. Un aguacate. Un poquito de cilantro fresco al gusto. Podéis usar, no es lo mismo, podéis usar perejil, no es lo mismo. Pero bueno, hombre, son cilantro fresco cilantro también da, se puede encontrar. Le da más sabor al final. Y cacahuete molido. Cacahuete molido, cogemos el cacahuete. Yo lo pasaría por agua para quitarle un poco sal, si está tostado en sal. Eso es. Y si no, lo podéis meter crudo, pero como hay que molerlo, mola que esté tostado. Entonces, pues... Sí. Podéis pasar el tostado ya por agua, quitarle la sal y machacarlo. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, esto es muy fácil. Básicamente, hay que coger, cortarlo todo muy finito. La zanahoria en bastoncitos, el tofu en bastoncitos, la lechuga en juliana, el aguacate en bastoncitos y reservarlo todo. Eso es. Cogemos los discos de papel de arroz. No hace falta cocinarlos ni cocerlos. Pero aquí viene lo más complicado también. Esto es, bueno, lo más complicado es envolverlo, pero bueno, que tampoco es una chorrada. En verdad. Esto, cogéis un poco de agua caliente, metéis el de agua caliente del grifo, metéis el papel dentro, cuando empieza ya a coger textura, porque esto tiene una textura como las hostias de misa, cuando empieza a coger como una textura de papel, lo sí, sacas, eso es. Lo rellenas con los bastoncitos de la verdura al gusto. Sí, eso es. Y como lo si envuelves. Si dices, es un canuto. Eso es. Y lo envuelves. Como es arroz, el arroz tiene la, toda esta pasta de arroz tiene la peculiaridad que según se seca, se pega. Se pega, eso es. Entonces no hay ningún problema. Lo coges tiqui tiqui tiqui, lo envuelves y lo dejas ahí. Secar un poco. Y en verdad, los fideos de arroz se cocinan igual. No hace falta cocerlos. Con meterlos en agua caliente 3 eso minutos es. Eso es. Ya los tienes. Los vas probando cuando están más blandos, cuando están más duros. Y ya está. En verdad, cortar todo, pasar por agua las dos cosas estas, meterlo todo dentro de del papel de arroz, envolverlo. Y esto pues lo podéis echar dentro si queréis salsa agridulce, salsa de soja, un poco de wasabi también le podéis poner, una veganesa muy ligerita, sin mucho sabor a veganesa. Eso es. Cualquier salsita rollo oriental le va muy bien, o lo que se os ocurra. Nunca animales, eso está claro. Y que no nos enteremos aquí. Pues van a sentar mal, lo sé. Sí. Y esta es la receta de esta... Mucho tiempo. Eso, ¿eh? Y esta es la receta de esta semana. Como veis, es otra forma de comerse una ensalada. Y es bastante proteica por lo que le toca el arroz. El tofu ahumado lo podéis cortar en bastoncitos. Y si queréis lo podéis cocinar a la plancha. Y si no, pues cogéis un tofu normal, lo cortáis en daditos, eso es. Lo cocináis a la plancha es. Y lo metéis. Que es lo que decimos siempre también, echarle imaginación. Eso es. Yo no solo pongo las pautas. Y el resto, es. Lo que queráis. Si queréis meterle... no sé. Es que no se me ocurre que iba a decir una barbaridad. Que te estaba viendo, digo, no te arranques. Y eso, pues espero que os aproveche. La verdad que está muy bueno. Pues ahí está, ahí tenéis una receta que no se tarda nada en hacer y que está brutal, que yo la he probado y merece mucho la pena que lo intentéis. Y nada, pues ya... Que hemos ido a toda hostia y nos quedan 10 minutos. Eso tira, pues yo quiero poner un tema. ¿Quieres poner un tema? Pero primero voy yo. Venga, soy la patronal, es lo venga, que tiene. La patronal. Yo es que traigo una sorpresa, pero luego la ponemos. Venga, vale. Luego la ponemos. Vale. Nada, bueno. Yo voy a ir con una banda que he descubierto hace poquito, desde México, Guadalajara. Guadalajara. Banda que se llama Clan Trevi Andrade. Epa. Efectivamente, y bueno, su disco, este disco que se llama La Venganza de Kardusen. Ajá. Y nada, oye, pues os voy a poner este temita que se llama... Oye, se me ha quedado el vaso de agua, bueno, no pasa nada. ¡Hola! No pasa nada. Todo echando chispas, ahí, qué movida. Es que se os pasa por beber agua. Mira, yo estoy bebiendo aquí cerveza y no se ha caído. Y no se ha caído. Y voy a poner este tema que se llama Nuevo Orden Mundial. Vamos muy con bien. Este tema y pasamos a la sorpresa que nos tiene preparada. Tampoco es una sorpresa, es una novedad. Has dicho sorpresa, ¿ya? Venga, va, sorpresa. A lo hecho pecho. Me voy a poner el cucurucho de sorpresa. ¡Sorpresa! Ahí vamos, os dejamos con los Clan Trevi Andrade. Yeah. ya está. Vaya, desde México. Efectivamente. Clan Trevi Andrade. Ahí tenéis. Habrá que seguirles un poco la pista. Pues sí, yo los he descubierto hace nada. Les estoy yendo la pista ahora y la verdad que me está molando bastante. No sé a qué me suena la voz. Me estaba sonando la voz a algo y no sé exactamente a qué. Hostia, ni idea. No sé qué decirte porque a mí no me suena nada. A nada. Pero bueno, ya. Sí, ya, ya caerás. Investigaré. ¿Y qué es esa novedad? ¿Sorpresa? Bueno, llámalo ya, como quieras. Igual he abierto la boca un poco. Hostia, has dicho sorpresa. He dicho sorpresa, novedad. Bueno. Yo creo que la gente se ha levantado del sofá, de la siesta que se estaba echando mientras escuchaba el programa. Simplemente para poder agarrarse a algo y decir, ¡ay, qué sorpresa será! Para no caerse al suelo. Bueno, pues esto es una banda que va a sacar su disco a finales de mediados de mayo. Es una banda que viene desde UK. Y es una banda formada por varios personajes. Y entre ellos están Rob Miller de Amebix, Away de Voivod a la batería, John Misery de Misery a la guitarra y Andy Lefton de Warplay a la guitarra. Oye, se han juntado unos cuantos así. Yo estoy nerviosísimo porque llevan diciendo meses que va a salir suelta el disco. Suelta la mesa, tranquilo. Dios. Llevan meses diciendo que van a publicar el disco, van poniendo adelantos de las canciones, son unos cabronazos. Qué perros. Me están matando la salud esto. Pero esto tiene pinta de que ha sido gente que se han juntado porque saben lo que quieren hacer. Sí, suena muy bien lo que llevan. Llevan mucho tiempo trabajando en este disco, llevan mucho tiempo trabajando en esta banda. Que se han juntado exactamente para hacer esto, o sea, queremos hacer esto. Y suena muy concreto a lo que quieren hacer. Por eso. Estoy encantadísimo. Esta banda se llama Taucross. Eso, tendremos el disco en Europa seguramente a finales de mayo. Yo no sé, mato por conseguir. ¿Hasta finales de mayo vas a aguantar tú? No sé, yo, tío, estoy todos los días ahí en el Google a ver si alguien se ha escapado, si se filtra, si lo otro, el RAR, el MP3. Hostia, no sé, esto tiene más expectativas que Juego de Tronos, algo de eso, ¿no? Yo, para mí más. Dios. es un sinvivir. Oye, vamos a escucharlo, ¿no? Sí, vamos a poner este tema adelanto que se llama Lazarus. Y a ver si os gusta. Suena mucho a lo que ha sonado el último disco de Amebix. A la gente que le ha gustado, a la gente que no. A mí me mola este rollo bastante. Y bueno, jugarlo vosotros mismos. Ahí lo tenéis, Taucross, Lazarus, a finales de mayo. Ahí están los chavales Rob Miller a tope. Tenemos problemas, como siempre, con este jodido ordenador. Bueno, pues esto va a ser el adelanto. Nos vamos a ir despidiendo porque no nos da tiempo. Dura 4 minutos y pico la canción, nos va de madre. Pero bueno, ahí habéis tenido un poco de lo que va a ser un poco este grupo, Town Cross. Eso. Muy en onda, el último disco de Amex. Pues mira, ya sabéis cuándo va a salir. Y me sale la sonrisa. Sí, sí. Dios, cómo lo estás disfrutando, ¿eh? Qué pasada. Oye, pues nada, nos despedimos hasta el domingo que viene. Nos vemos. Un placer, señor Iñil. Claro que sí, señor Carlos Di Sordi. Y hasta el domingo que viene, gente. Venga, ustedes lo disfruten, lo bailen, lo canten y lo salten. Y sobre todo, nos vemos la semana que viene. Eso es. Gracias por estar ahí.